al despertar sentir que lo perdí. El piso de esta vida va dejando heridas. Si hueles que no la estás dando por perdida. El tiempo trae constantes despedidas. Somos el presente que nos guía. Lo que queda por sentir es lo que. Hasta Venezuela, Desorden Público acaba de editar un nuevo álbum dedicado a temas de salsa, pero en versión ska, del cual es el tema Kimbara, Kimbara. La banda es de Bruce Sammy y su nuevo sencillo Rayo de Luz. Oh, gracias que Rising onto la way. Hoy sincronizo con tu voz, con tu ser, con tu boca de miel. Con los deseos más profundos que he logrado comprender. La capitana de mi amor, soy el guardián de su piel. No hay murallas que vencer. En la tempestad eres mi resguardo. De verdad eso no debe importar. No se basa en interés, pues de la vida eso se encarga. De darle a cada cual lo que deba merecer. Decidí contigo andar a donde quiera que yo vaya. Y mientras tanto mi lealtad siempre vas a tener. Solo basta que me lleves contigo donde estés. Basta que yo te ame tanto, mujer. Sentí mucho dolor, por eso el blindaje. Así cubría mi temor, no, no, no. Mostraba mi coraje. ¡Viva! Hasta que llegaste tú, dices, atravesaste mi piel. No, no, no. No hay secretos que guardar, bam, bam, bam, ni murallas que vencer. Oye, Death Star, porque yo soy para ti y vos sos para mí también. Le meto el alma al corazón, le tengo mucha fe. Yo siempre lo ando comentando. Ella es mi queen, ella es mi darling. Fere, fere, fere. Tu rompiste mi armadura. Tu amor, mi vida cambió. No hay defensa ante tus besos. Tu amor, mi vida cambió. Hoy sincronizo con tu voz, con tu ser, con tu boca de miel. Con los deseos más profundos que he logrado comprender. La capitana de mi amor, soy el guardián de su piel. No hay murallas que vencer. Un rayo de luz atravesaste mi piel. No hay secretos que guardar ni murallas que vencer. Eres un rayo de luz atravesaste mi piel. No hay secretos que guardar ni murallas que vencer. Bien, Warrior de Rapper School acaba de editar un nuevo álbum del cual les extraigo el tema Ninjas. Yo, Ninjas, DJ The Angel, Warrior, Lima, Perú. Suena plan, plan, es hora de disparar. Se van pa'l piso, no se pueden levantar. The Angel tira la pista y empiezan a murmurar. El profesor del instituto ahora se va a montar. Orden y disciplina dentro del caos. Explotamos el parlante como Napa con Chaos. Esto suena underground como Monumental Callao. 13 años de visita, mi hijo se lo te ha encerrado. Si tienes alguna duda puedes consultarlo. Puedo recibir pero también sé cómo darlo. José Giancarlo, en Italia saben cómo parlo. En Francia Bush y la TED no pueden controlarlo ni acomodarlo, porque esto ya está escrito en el libro del Altísimo. Siempre legítimo, casi cuatro cheques moviéndome en el trueque. Deja que la ropa se seque, pide perdón cuando me plantel. Dándoles cóctel, gratel. Siéntate en la mesa, pero no ensucies el mantel. Free tu jota, colorao, callao cartel. Aquí en el underground le subimos el nivel. La melodía es tétrica, la ciudad caótica. Onda energética que se vuelve agónica. Tengo un par de amigos esquizofrénicos. Unos cuantos más sueltos con poder bélico. La calle está que pica, las víctimas no cesan. Esta generación está mal de la cabeza. Mi batería está presa, otros andan en dureza. Tengo días en que siento que me explota la cabeza. Rap underground profesional. Es otro día donde gana el que sobrevive. Se gira para arriba a pesar de los declives. Hay una voz interna que me dice escribe. No son piratas pero están regados por todo el Caribe. Pura vida mae, para esos netos. objetos que cuando nos vemos tiran respeto. Paramos bien repletos en el alfabeto, moviendo el gueto, dándole servicio de tiempo completo. Guerrillero no renuncia. Cuando menos te lo pienses, ya vamos a estar rapeando en Rusia. Van a terminar bebiendo fuente de agua sucia. ¿Qué pasa, Chapulín? No contaba con mi astucia. Los sueños me siguen hablando, son presagios. Me dicen que me cuide, que en la calle hay mucho plagio. Incontables contagios de envidia, vivir en la desidia. Yo por mi parte sigo dando lidia. Sabiduría y entendimiento a mi padre clamo sin reclamo. Su voluntad es la que proclamo. Vamos, no nos hagamos los tontos. No te despediste, pero fue un hasta pronto. Tú me conoces, yo te conozco. De cuando acá tú vas a venir a tumbarme el kiosco, fuego pa' prender tu ego, tiemblan cada vez que llego, mírales la cara a tus borregos cuando los doblego. Por eso 24-7 modo ninja, ninjas, vigiloso ataque, música es la que nos blinda, sobrevivimos a la calle con lo que nos brinda, lo que está quieto se deja quieto, OGs a base de respeto, ninjas, vigiloso ataque, música es la que nos blinda, sobrevivimos a la calle con lo que nos brinda, lo que está quieto se deja quieto, OGs a base de respeto. Vamos hasta la Argentina, la banda es Los Calzones y su nuevo sencillo titulado Juntos. Para cantar. volvemos al Perú. Esto es Cataratas en Siberia. Están participando en un compilado con el tema Escalofríos. Pidiendo esto lo nuevo de los Jackets desde Costa Rica y el tema es Hemofilia. Nuestro camino, me voy en este avión, tú te Escuchemos ahora a la banda peruana Dystopic con el tema Working on Mood. Esta banda se formó el año 2022 en Montevideo, Uruguay. Se llaman Episodio 22 y nos traen el tema 222. Son las dos Estoy aquí es la canción que nos trae la banda peruana La Maldita Costumbre. Vamos ahora hasta Buenos Aires, Argentina, para escuchar a Proyecto Saco con el tema De Repente. Cuando te despediste, estabas apurado. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a Antihéroes, desde su álbum Super Underground. Escucharemos la canción Viejas Heridas, un tema original de la banda Kawide. Desde el EP Sexo con Plantas de la banda mexicana Paperas, escucharemos el tema Tú Eres Esa Mujer. Tú eres esa mujer, querida, te quise comer, ya que nos habíamos cruzado en el camino, no tenías que correr. Banda peruana Profetas del Carajo nos traen el tema Todos Suicidados. Todos suicidados, todos suicidados.